Nuevamente estamos a través de la sintonía de Radio Virgen del Carmen 93.9, una voz que ilumina. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, educar la afectividad. Los afectos son imprescindibles para una vida plena, pero es necesario educarlos para que contribuyan realmente a la felicidad de la persona. Por eso es que hoy el padre Miguel Fuentes nos explicará cómo educar los afectos, y por eso, padre, antes que nada, ¿qué son los afectos y por qué hablar de educación de la afectividad? Bueno, ante todo, buenos días. Sí, señor. Y creo que sí, indudablemente, se trata de un tema sumamente importante, uh-huh. ya que la vida afectiva es una esfera sumamente importante de la uh-huh. persona, y sobre todo por el hecho de que la persona es una unidad, ¿no? En la cual nosotros no podemos independizar, podemos sí distinguir sí. lo que es propiamente espiritual, lo que es físico, mm. lo que es afectivo, ¿no? Pero no lo podemos separar, claro. como si eso una cosa no tuviera repercusión sobre otra, ¿no? Es una unidad, ¿no? Y la vida afectiva sería propiamente esa esfera, por decirlo de alguna manera, esa esfera intermedia entre lo meramente físico, el cuerpo, ¿no? lo que es la biología de la persona humana, sí. y lo que son sus facultades más altas, la espiritual, la inteligencia, sí. la voluntad, ¿no? Entre medio de eso está justamente algo que influye notablemente sobre la vida espiritual, y la vida espiritual influye a su vez sobre esa otra esfera, pero que no se reduce meramente a emociones estrictamente biológicas, ¿no? Y que todo eso es lo que llamamos la vida afectiva o también vida emotiva. Uh-huh. Los antiguos lo llamaban pasiones, el mundo pasional de la persona. Hoy en día la palabra pasión tiene un sentido quizá un poquito peyorativo, sí, sí. ¿no? Cuando son afectos muy intensos donde uh-huh. la persona de alguna manera se desboca. En realidad no es así. Y el término no significa eso, ¿no? Claro. Y creo que incluso el término, lamentablemente, se ha perdido en el uso técnico que tenía antes y que decía mucho más, porque la palabra pasión como tal significa justamente aquello que de alguna manera nos arrastra, nos mueve o influye sobre nosotros. Pasión viene del latín pasio, que significa padecer, ¿no? Entonces, aquello que de alguna manera me afecta, por eso también la palabra afecto, ¿no? Aquello que me afecta de alguna manera arrastrándome. De ahí, por ejemplo, pensemos en algunos, como puede ser la tristeza, la alegría, el amor, en el orden pasional. El amor también puede ser espiritual, ¿no? La aversión a alguna cosa, la esperanza, la ira. No, ahí se ve claramente que hay toda una conmoción, ¿no? El mundo afectivo es un mundo en el cual la persona es influenciada en el orden sensible por algún objeto, alguna realidad, ¿no? Que le produce eso, alguno de los afectos, pero toda la persona es la que es arrastrada. De ahí entonces que evidentemente los desórdenes afectivos, así como el equilibrio en el plano afectivo, es parte del equilibrio de la persona, y el desorden es parte del desorden de toda la persona. Sí. Hoy en día, de hecho, hay numerosos problemas que son justamente eso, desórdenes del plano afectivo. La psicología, de hecho, trata justamente sobre esto. La materia propia de la psicoterapia, digamos, la psicología aplicada a la corrección de problemas o a la ayuda de una persona con problemas, en realidad tiene como objeto propio el mundo de la afectividad, ¿no? Claro. El mundo de la afectividad. Por supuesto, también tiene que trabajar de alguna manera sobre la voluntad, tiene que trabajar sobre la inteligencia, pero por la incidencia que estas facultades tienen en el mundo afectivo, la dominan o se dejan dominar por ello, ¿no? Por esa esfera de las pasiones. Me preguntabas por qué hablar de educación, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, creo que lo que habría que delimitar es qué queremos decir por educar, educación. Claro. Educación, educar es acompañar. Educar propiamente significa sacar algo que está en potencia en alguien, llevarlo a la perfección, llevarlo al acto. Eso es educar, educere significa eso, ¿no? El que saca algo, ¿no? Al educar a una persona, lo que hacemos es sacar las potencialidades, aquello, esas riquezas que están como todavía esperando ser cultivadas y llevarlas a la perfección. Decía uno de los papas, Pío XI, ¿no?, a comienzos del siglo XX, hablando del tema de la educación en general, decía, educar consiste en promover al niño, él se refería, ¿no?, promover al niño al estado de hombre perfecto, que él aclaraba después que consiste justamente en el estado de virtud, ¿no? Entonces, llevar el estado de perfección. Perfecto significa acabado, en latín perfectus, ¿no?, lo que ya terminó su desarrollo. Entonces, justamente, educar es llevar eso que está en potencia a ese estado, digamos, de acabamiento, de perfección. Yo creo que incluso hoy en día, si bien nosotros estamos hablando de educar los afectos, en realidad tendríamos que entender esta palabra educación en un sentido incluso mucho más amplio, porque es no solo educación, sino que es corrección de los afectos. Porque si entendemos, según lo que acabo de decir, educación, estaríamos pensando que este trabajo se hace con una persona donde los afectos todavía están simplemente en potencia y hay que desarrollarlos en el orden correcto. Sí. Pero en realidad lo que nosotros nos encontramos son con personas donde los afectos han crecido, se han desarrollado muchas veces de modo desordenado, entonces es corregir eso, ¿no? La educación también implica, en un sentido secundario, el corregir lo que de alguna manera se ha ido desarrollando de manera incorrecta, ¿no? Entonces todo el trabajo de la educación es, como se ve, una cosa mucho más amplia, ¿no? Sí, sí. El motivo, me preguntabas antes el motivo. Creo que el motivo se puede dar en lo que una expresión del catecismo que yo ya cité en alguna de las entrevistas que hemos hecho antes, y que es esa frase que dice, ¿no?, la alternativa del hombre es o controlar sus pasiones y obtener de esta manera la paz interior se refiere principalmente, o por el contrario dejarse dominar por las pasiones, porque justamente en este caso se está refiriendo a los afectos desordenados. Entonces pueden hacernos mal también. Y caer en desgracia, ¿no? Sí. O sea, terminar como desgracia. Sí, sí. Pueden hacernos mal también los afectos. Bueno, evidentemente. El afecto es en sí indiferente, ¿no? O sea, las pasiones no son ni buenas ni malas. Claro. Van a ser buenas cuando el objeto al que se dirijan sea bueno, van a ser malas cuando el objeto al que se dirija sea malo, o bien también cuando por su ímpetu, por su exceso o por su falta, digamos, de efecto, de intensidad, produzcan un daño en la persona, ¿no es cierto? O sea, todo, incluso la ira, en el sentido, hay una ira sana, el mismo Jesucristo muestra un sano enojo cuando ofenden a su padre, por ejemplo, en el templo y arroja a los mercaderes del templo, pero en la medida en que esté dominado por la virtud, uno puede encauzar, ¿no?, esa ira hacia lo que realmente tiene que hacerlo. Por ejemplo, el que se enoja frente a una injusticia y trata de ponerla en su lugar. Pero cuando eso se desboca, evidentemente tenemos algo que a la persona la arrastra, ¿no? La persona dominada por el odio, dominada por la ira, por el resentimiento. Y al revés, digamos, la persona que es incapaz de enojarse frente a lo que tiene que enojarse, una persona que no reacciona ni siquiera ante una injusticia, puede estar asaltando a la persona que tiene al lado de él y él no se mosquea. Y eso evidentemente implica que es una falta de los impulsos naturales y justos que tendría que tener, porque es apático. Hablamos muchas veces, la persona apática frente a una injusticia, bueno, evidentemente esa falta de esa pasión que tendría que surgir en él, por supuesto, siempre mesurada, siempre en la medida justa que requiera el volver al equilibrio en la situación, ¿eh?, al equilibrio de la justicia, eso es justamente, digamos, lo que hace una sana educación, que es el uso que se logrará por la intervención clara de la inteligencia y la voluntad sobre el mundo afectivo. Claro. ¿Se trata de educar la libertad del hombre, entonces? Ese ciertamente es educar la libertad. Claro. Es educar la libertad. Claro. Porque es el hombre, es el hacerse dueño de sí mismo y el poder guiarse por los afectos que aquí y ahora tiene que tener, ¿no? Lo cual implica justamente una decisión sobre, sobre sus actos, lo cual significa justamente el ejercicio de la libertad. Claro. ¿No? Es la voluntad que se determina a obrar el bien que tiene que hacer con el acompañamiento afectivo, porque nosotros nunca podemos obrar como seres humanos completos y perfectos si además de la inteligencia y la voluntad no está involucrado en esto la vida afectiva, porque somos cuerpo y alma en una unidad perfecta. Por lo tanto, no existen actos puramente intelectuales, salvo algunos actos muy aislados, ¿no? Donde no haya una repercusión en el mundo afectivo. Incluso, por ejemplo, el hecho de el estudiar mismo. Una persona estudia y si lo hace como tiene que hacer y la verdad empieza a gustarle y a entusiasmarle, eso repercute sobre su misma vida afectiva. Claro. Por eso es que solemos decir que hay que poner pasión en lo que uno hace. Sí. Pero estamos hablando de lo que uno hace, ese que uno hace puede estar refiriéndose a un acto de intelectual, como por ejemplo que acabo de mencionar, el hecho del estudio de la verdad, o el defender la verdad, o el transmitir la verdad, o el hacer el bien de orden espiritual, hacer la caridad de orden espiritual. Hasta la oración tiene que estar acompañada con los afectos, lo dice la misma escritura cuando incita varias veces, por ejemplo en el libro de los Salmos, ¿no? Alabad al Señor con todo vuestro ser, con el alma, con el cuerpo, con gozo, con alegría. Bueno, evidentemente estamos mencionando afectos, claro, ¿no? No solamente se refiere a gozo o alegría de orden espiritual, sino también en el orden en el orden afectivo, pasional, ¿no? ¿Hasta qué punto el hombre es libre? Bueno, el hombre tiene una libertad herida, ¿no? Ciertamente el hombre, en la medida en que es dueño de sus actos, por su inteligencia y su voluntad, en eso consiste el ejercicio de la libertad, ¿no? Propiamente es eso, porque nosotros muchas veces restringimos el concepto de libertad a la elección. Claro. Entonces, para hablar de libertad, muchas personas están pensando simplemente en eso, en que haya alternativas y que el hombre elige. Cuando puede elegir ahí entre dos cosas distintas, ahí el hombre, o sea, el pensamiento popular es ahí el hombre es libre, cuando en realidad es más profundo que eso. El hombre es libre cuando es dueño de su acto, incluso cuando la alternativa es una sola, porque todavía le queda la posibilidad de hacer esa sola cosa o no hacerla. A veces, para ir a un determinado lugar, yo tengo un solo camino o un solo medio para ir ahí. Claro. Y no puedo decir que no soy libre porque yo no tengo dos caminos para ir a ese lugar. Porque, evidentemente, yo soy todavía dueño de usar ese solo camino. Totalmente. O no usarlo. Sí. Y por lo tanto, está esa libertad que es más profunda que la otra, ¿no? E incluso la misma libertad de elegir entre dos cosas, propiamente hablando, es siempre y cuando esas dos cosas sean buenas, porque la libertad es una perfección de la persona, eso no lo puede negar nadie. Si ahora uno le pregunta incluso al más ignorante de todo, pero que entienda mínimamente qué significa libertad, si uno le dice, bueno, ¿la libertad es algo bueno o es algo malo? Bueno, ¿la libertad perfecciona a la persona o no perfecciona a la persona? Si no, perfecciona, evidentemente. Por eso es que los hombres quieren y defienden su libertad. Ahora, si la libertad perfecciona a la persona, solamente puede ser verdadera cuando lo que se elige es algo bueno. Por eso la libertad propiamente, cuando es elección entre distintas cosas, es elección entre bienes. Cuando uno elige entre un bien y entre un mal, como algunos dirán, bueno, yo soy libre también, y en la elección muchas veces elijo entre un bien y un mal, entre hacer el bien o cometer un pecado, ¿no? Bueno, eso no es propiamente la libertad en el sentido perfecto. Eso es algo propio justamente de nuestra libertad, porque nuestra libertad es una libertad herida. Es como si yo dijera que ahora se ha hecho un modelo de aviones muy muy bueno, tan bueno que incluso hasta si quiere caerse se cae. No más evidentemente vale. Que totalmente. Si yo puedo hacer un avión que tenga tal cualidad de que no contemple la posibilidad de averiarse en el aire y caerse, yo diría, ese es el avión que yo quiero tomar, es el más perfecto, pero estoy eliminando posibilidades. Entonces significa que no el hecho de tener más posibilidades me hace más perfecto. O sea, las posibilidades perfeccionan a la persona, y el de elegir entre ellas perfecciona a la persona, siempre y cuando se trate de cosas buenas, ¿no? Entonces vuelvo a lo que me habías preguntado, si el hombre, o hasta qué punto el hombre es libre. Bueno, hasta un cierto punto podríamos decir, porque nuestra libertad es una libertad herida, y por lo tanto es una libertad que si bien puede elegir muchísimas cosas para ciertas cosas, necesita la ayuda de Dios. Claro. La ayuda de Dios que viene a través de la gracia. Una gracia que, por un lado, sana a la libertad, incluso en el plano humano, ¿no? Sana la libertad, la robustece, por eso se llama gracia sanante, ¿no? Y cuando se trata ya de elegir un bien sobrenatural, por ejemplo, elegir la santidad, elegir el amar a Dios, ahí incluso necesita la gracia que eleva a la persona, porque en ese campo la persona no puede hacer actos si no pertenece a ese mundo, que es el mundo sobrenatural, y para eso tiene que estar elevado por la gracia, ¿no? Claro. ¿Qué hay con las personas, con los hombres, que son un tanto equilibrados o maduros? La persona de suyo, digamos, tiende en su desarrollo justamente a lograr esa perfección. La perfección de la persona es lo que llamamos madurez. Cuando nosotros tenemos un hombre que es un hombre maduro, nos estamos refiriendo a eso, que es un hombre perfecto. Como una fruta perfecta, es una fruta madura. Madurez significa simplemente eso, lo que ha llegado a su sazón, ha llegado al punto que tiene que llegar. Claro, ¿no? Un hombre maduro, un hombre equilibrado, si uno quisiera describirlo, yo lo haría con tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones que pertenecen a una psiquiatra y psicóloga argentina muy buena, ¿no? Que ella, digamos, al describir la persona equilibrada, dice ella, es lo mismo la persona equilibrada, la persona madura, la persona perfecta, dice, se puede establecer con tres ecuaciones, como las ecuaciones matemáticas, algo mayor, claro, igual a sí, esto. Sí, sí. Bueno, tres ecuaciones, ¿no? Que me gustaría que prestaras atención, porque bien, por ahí uno cuesta por ahí aferrarlas, pero me parece que describen perfectamente, ¿no? Sí. La primera ecuación es, en el hombre equilibrado es el hombre que lo que él cree ser es igual a lo que es. Es decir, percibe la realidad. Claro. Yo, lo que yo creo que soy coincide con lo que verdaderamente soy, ¿no? Esto ya nos muestra, entonces es más fácil entenderlo viendo que sería un desequilibrio. El desequilibrado es el hombre que cree que lo que cree que es o inferior a lo que realmente es o superior. Si yo me creo Superman, evidentemente que soy desequilibrado, porque no lo soy. Claro. ¿No? Si yo me creo una rana, también soy desequilibrado, porque totalmente, me estoy rebajando, por eso no percibo la realidad. Entonces, la primera ecuación, digamos así, el hombre maduro, el hombre equilibrado, es aquel que percibe su propia realidad, percibe realmente la realidad, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. O sea, por eso, lo que él cree ser es igual, claro, coincide realmente con lo que es. Uh-huh. La segunda ecuación, ¿no? Se van sumando, el equilibrado tiene son estas tres dimensiones, ¿no? En segundo lugar, lo que él es menos de lo que quiere ser. Lo primero decíamos, el hombre, lo que él cree ser es igual a lo que es. Sí, o sea, sí, percibe realmente su totalmente realidad. Segundo, lo que él es inferior a lo que quiere ser. Es decir, el ideal lo tiene puesto en algo más alto. Claro. O sea, por eso tiene ese instinto de trascendencia, ¿no? Si lo que yo soy, perdón, lo que yo quiero ser, ¿no? Es igual a lo que soy, mi vida va a ser una chatura. O sea, yo no quiero salir de este estado. Si soy mediocre, y bueno, lo que yo aspiro a hacer es esto, como soy ahora. Claro. Seguir siempre igual. Entonces, una línea recta. Nosotros sabemos lo que pasa en los monitores que utilizan, ¿no es cierto?, los médicos en la sala de cirugía, ¿no? Si la línea es recta, la persona está muerta. Claro. Sí. Lo mismo pasa en la vida espiritual o en la vida psíquica, ¿no? Si lo que él aspira a hacer es lo que él es, o sea, no superarse, ¿no? Evidentemente esa persona está espiritualmente o psicológicamente muerta, ¿no? Entonces, un hombre normal, un hombre maduro, un hombre equilibrado, es alguien que incluso siendo bueno, teniendo muchas cualidades y habiéndolas desarrollado, aspira a ser más, siempre aspira más. Uh-huh. Entonces, segunda cosa, lo que él es, ¿no?, es inferior a lo que él quiere ser. Tiene puesta su vida hacia arriba, nunca en la misma dirección, que es una chatura, y menos todavía hacia abajo, claro, porque si lo que él aspira a ser es algo incluso inferior a lo que es, ya ¿cómo? Tendría su horizonte. Perdón, termino sí, bien para que no está se confunda, bien, ¿no? Bien. Y la tercera ecuación es, y eso que él quiere ser, o sea, entonces el ideal donde tiene puesto, eso que él quiere ser es igual, o sea, coincide con lo que debe ser. O sea, el ideal, decíamos entonces, el hombre tiene puesta su mirada en la trascendencia, en algo que está por encima de él, un ideal para superarse, pero eso a lo que tiene puesto los ojos coincide con lo que debe ser, es decir, en última instancia, ahora ya tendríamos que hablar no como psicólogo, sino una psicología cristiana, es decir, claro, con lo que sabemos de Dios, coincide en definitiva con la idea que Dios tiene de mí, el plan que tiene Dios de mí. Entonces coincide con lo que tiene que ser. Porque si las aspiraciones de una persona, ¿no? Por más que sean muy grandes, es algo que no es lo que tiene que ser. ¿Qué te gustaría ser? ¿Eh? Me gustaría ser un hombre famoso o un rey o un empresario. Justamente, es el tema de la ambición. ¿Cómo se diferencia entonces eso de la ambición o realmente lo que voy a hacer? Hay una sana ambición. La palabra ambición es una palabra que se puede decir ambigua, si se claro, quiere, ¿no? Sí. Porque hay una sana ambición. Ambicionar significa simplemente desear. El hombre es un varón de deseos, dice así se suele expresar, ¿no? Varón. Muchos lo toman como algo malo la ambición, ser bueno, ambicioso. Bueno, porque están usando el término en una de sus dos acepciones. Ciertamente, la ambición en el sentido de desear desmesuradamente o algo que no me corresponde, ¿no? O algo que me corresponde, pero por vías que no me corresponde, ¿no? A través, digamos, de un camino sucio, ¿no? O algo que incluso no merece ser deseado, claro. Como eso, el que simplemente quisiera ser famoso, que me aplaudan, que me conozcan, sí, punto, sí, ¿no? Evidentemente que ahí estamos hablando de una persona en un sentido, la ambición en sentido vicioso, ¿no? Pero el hecho de tener grandes deseos en el alma, el hecho de tener grandes expectativas, es ambición en el verdadero sentido, que nosotros no usamos el término ambición propiamente para referirnos a esto, sino que usamos uno más propio, que es el tema de, o bien, de esperanza, el hombre que tiene esperanzas puestas en algo bueno, o sobre todo, más incluso propiamente hablando, la magnanimidad, el hombre de alma grande, de aspiraciones a cosas grandes, pero a cosas verdaderamente grandes, ¿no? Cosas verdaderamente grandes, que son las cosas por las cuales vale la pena sacrificarse, jugarse, o esforzarse, ¿no? ¿Qué debería ser entonces nuestro fin último? El fin último de la persona tiene que ser, podemos decirlo así, tiene que ser Dios. Cuando decimos Dios, estamos significando también lo que Dios quiere de mí. Uno claro. podría ponerlo, digamos, en términos más concretos, ¿no? Lo que decíamos antes, justamente eso, lo que uno aspira tiene que coincidir en el hombre maduro, equilibrado, coincide con lo que debe ser. Lo que debe ser, siempre me estoy refiriendo, lo que Dios ha pensado para él. En primer lugar, tiene que ser santo. Luego, con una santidad muy concreta, que es la que le corresponderá a él, ¿no? Que santidad ahí significa simplemente el desarrollo de todos los dones que Dios ha puesto en él, llevarlos al máximo, como en el Evangelio vemos en la parábola de los talentos. A cada uno Dios le da ciertos talentos y lo que espera es que el hombre los desarrolle, ¿no? Y los haga fructificar. Ese resultado justamente es a lo que tiene que aspirar, ¿no? Ese es su fin visto, digamos, desde dentro del hombre, desde afuera del hombre, es justamente eso le permitirá la unión con Dios, ¿no? Por lo tanto, por eso decimos el fin último del hombre es Dios. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa en minutos, continuamos. Bueno, seguimos en el aire de Radio Virgen del Carmen y bueno, justamente estamos nuevamente ya hablando un poquito desde el bloque anterior acerca de los afectos y también sobre cómo educarlos, ¿sí? Una forma también para que la gente pueda ir entendiendo la manera de medirse muchas veces quizás en la afectividad y conocerse mejor. También nos ayuda, pienso, padre, a conocernos también, ¿no? Esto de educar los afectos. O sea, por supuesto, me parece incluso que habría que decir que para educar los afectos tenemos que conocernos. Claro. En la misma educación claro, uno se va conociendo cada vez más. Totalmente. Las dificultades que va encontrando en ese trabajo de la educación, va justamente viendo sus propios límites, sus defectos, es parte, digamos, del conocimiento, ¿no? ¿Es posible hacer esta educación hoy en día? Sí, ciertamente. Quizá hoy en día puede resultar más difícil por distintas situaciones, ¿no? Sí, que, sí. que se verifican en el mundo de hoy, ¿no? Claro. La falta justamente de educación en general, la disgregación de la familia, que es un, digamos, es el ambiente principal del cultivo de una vida afectiva sana, eso, esa falta en muchos casos, ¿no?, de esa familia, el bombardeo de falsos ideales, y en concreto el bombardeo en el orden de la sexualidad, de la pornografía, todo eso son cosas que hacen muy difícil la educación, pero nunca imposible, siempre es posible, ¿no? Pero por supuesto con el esfuerzo necesario, siempre exige, en condiciones óptimas y en las condiciones actuales, siempre exigido el esfuerzo, ¿no? Claro. Eso lo tenemos nosotros, lo vemos en los grandes educadores de la antigüedad. Platón ha sido un gran educador en ese sentido, ¿no? Y él, en sus diálogos, ¿no?, en sus obras, habla de muchos de estos afectos, ¿no? Lo mismo Aristóteles, sobre todo, ¿no?, que trata largamente el tema de la afectividad, de las pasiones, de las virtudes, ¿no? Y por supuesto después toda la tradición cristiana con muchos también casos. claro. ¿Cuáles son los principales problemas respecto al orden afectivo que nos encontramos hoy? Los principales así desórdenes afectivos, principales desequilibrios. Yo mencionaría, sin ser exhaustivo, como para mencionar algunos y darnos cuenta de que estamos hablando. En primer lugar, me parece quizá uno de los más notables que se encuentran sobre todo los maestros, ¿no?, los educadores hoy en día, es el tema de la inestabilidad afectiva, ¿no?, que se concreta o se manifiesta sobre todo con lo que es lo que llamaremos la personalidad caprichosa. Eso, la inestabilidad afectiva, en gran parte es esa, ¿no? Son las personas fluctuantes, ¿no?, que van de entusiasmos a desalientos, de cumbres a pozo, de euforia a enojos, y van pasando de uno a otro sin tener dominio sobre sí mismo, ¿no? La personalidad caprichosa, incluso esta expresión, personalidad caprichosa, es de un famoso psiquiatra español, ¿no?, Enrique Rojas, que tiene algunos libros que son muy conocidos, son más bien de divulgación, pero él habla de esto como un fenómeno, digo, cada vez más extendido, ¿no? También otros hablan de siempre de lo mismo, ¿no?, esa inestabilidad afectiva, hablan de los adultecentes, ¿no?, eternos adolescentes, adultecente, una mezcla de adulto y adolescente, claro, ¿no? Claro, en inglés se dice kid adulto, ¿no? O sea, niño y adulto, ¿no? Kid, niño, adulto, y se mezcla esta palabra para decir este fenómeno de personas que parecen eternamente, digamos, con una psicología propia de un niño, con todos los defectos propios que son comprensibles en el niño, pero no en el adulto. Entonces, en primer lugar, señalaría eso, ¿no?, la inestabilidad. Después, en segundo lugar, y esto cada vez se extiende más, el tema de la tristeza. La tristeza, melancolía, el temperamento melancólico, cada vez más extendido, y con personas que no pueden salir de eso. También, junto con esto, en esta gama se podría mencionar la depresión, que yo creo que se usa con mucha imprecisión todos estos conceptos. Hoy en día muchísimas personas se autodefinen como depresivas. En realidad, quizá lo sean, pero la mayoría de ellas no lo son, sino que en todo caso tienen tristezas no bien manejadas, no bien educadas, justamente esto es lo que podría ser. Claro. Si es una depresión propiamente dicha, estamos ante un fenómeno de orden psiquiátrico, ya hay que intervenir de otra manera, con la ayuda de la medicina, en el caso de la psiquiatría, con la ayuda de la psicoterapia, ¿no?, la psicología, pero digo, muchos de estos casos en realidad es una falta justamente de una auténtica educación o corrección, en el orden del que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Mencionaría también el tema de la asedia, que para muchas personas no, ni siquiera capaz que nunca han escuchado esta palabra, claro. Pero la asedia es ese tedio del corazón, sobre todo por todo lo que sea de orden espiritual. ¿Un ataque? ¿Podría ser algo referido a un ataque? No. Asedia más bien es... Asedia se relaciona con la pereza en el orden espiritual, con el tedio, con el aburrimiento en el orden espiritual, con el rechazo de todo lo que sea, el disgusto por las cosas espirituales. Y que eso, muchísimas personas viven como no pueden pensar en realidades espirituales, ¿no? Ni en la santidad, claro, ni en el alma, ni en la oración, ni en Dios, ni en el cielo. Y esto los lleva a una especie de parálisis en la vida espiritual que afecta notablemente la vida afectiva. Por más que estemos hablando de algo que puede parecer un vicio, claro, de hecho, sí, uno de los siete vicios capitales lleva ese nombre, aseña, ¿no? Pero es algo que afecta notablemente, al punto tal de que hay un autor, el padre muy conocido, el padre Horacio Bojorge, ¿no?, que tiene un par de libros sobre el tema de la sedia, y él habla de nuestra civilización, diciendo, la llama la civilización de la sedia, como claro, para él, muchos de los fenómenos del cansancio, del desencanto por la vida, ¿no?, que afecta a tantas personas, incluso los jóvenes, tiene que ver con esto. Sí. ¿Es un problema que tenga solución la sedia? Sí, por supuesto. ¿Hay forma de educarlo justamente? Por supuesto, mientras no se haya vuelto algo patológico, pues todas estas cosas pueden pasar del campo simplemente del desorden, incluso un desorden profundo, a quizás ya despertar o disparar o situaciones más de orden patológico, donde cual ahí ya es la medicina la que tiene que intervenir. Sí, sí, me refiero sí, concretamente a la psiquiatría o después la psicología, ¿no? Donde tendrá que ver el grado de deterioro de la persona. En la mayoría de ellas, todas tienen un gran campo de trabajo todavía, claro, ¿no? Claro. Casos muy extremos, bueno, ahí quizá, digamos, no haya elementos por el momento para ayudarlo. Siempre se puede ayudar, curar totalmente, ¿no? Mencionaría también, como para completar ese cuadro de los distintos desórdenes más, digamos, difusos, el tema del resentimiento, ¿no? El tema del resentimiento, la ira, el enojo, el odio, sí, todo, va todo junto, claro, en ese campo del resentimiento, que, o sea, la falta de perdón, la imposibilidad o incapacidad para muchas personas de perdonar, que es una de las cosas que quizá afecta a más personas, ¿no? Hace años atrás yo escribí un pequeño librito que se llama El Camino del Perdón, ¿no? Cuando terminé de escribirlo, se lo envié a una psicóloga, ¿no?, diciéndole que se lo enviaba por si le servía en algún caso. Claro. Y ella me contestó, dice, mire, en realidad prácticamente todos los casos que uno tiene que atender en un consultorio, desde el punto de vista de la psicología, en todos, en algún momento, se tiene que trabajar en el tema del perdón, ¿no? Pues una cuestión muy... ¿Cuesta difícil perdonar hoy en día? Oh, bueno, por supuesto, para muchas personas, y para muchas personas incluso ni siquiera saben que tienen que perdonar, es decir, son algunos de los problemas nunca resueltos en su vida, de los cuales incluso son ignorantes, pero que no han dado ese paso en algunas cosas, ¿no? Porque a veces el perdonar, las personas lo asocian quizá con una ofensa muy concreta de otra persona, a veces son perdonar situaciones, perdonarse a sí mismo, ¿no? Incluso perdonar a Dios en el sentido bien amplio, sí, ¿no? Bien, porque hay personas que acusan totalmente, a Dios claro, de las situaciones que les toca vivir, y por lo tanto el enojo viene por ahí. El enojo es como una especie de cápsula, ¿no? La persona queda encapsulada, por eso está como encerrada en sí mismo, y hay que se vuelve ese ambiente rancio y trae tantísimas consecuencias, ¿no? Eso es otro de los grandes, entonces, desequilibrios afectivos. Después está el miedo, ¿no? Miedo, la nuestra es una civilización del miedo. Claro. Muchos miedos de los cuales somos conscientes, y muchos miedos de los cuales los tenemos y ni siquiera nos damos cuenta de que eso que yo siento es miedo. Pero hay miedo. Totalmente. Hay miedo. Por ejemplo, el chico que se pasa todo el día escuchando música, o que se pasa enchufado toda la noche a internet, es un chico que tiene miedo. Tiene el miedo al silencio, tiene el miedo a la soledad, ¿no? Entonces nunca puede estar, a veces la soledad, en algunos momentos, nosotros la necesitamos. Tenemos que estar solos con nosotros mismos, o para poder estar a solas con Dios. Los que le tienen miedo, al silencio, entonces se llenan de ruido, ¿no? Hay muchos miedos, ¿no? Algunos, como digo, son claros, y otros la persona no lo asociaría quizá con el tema miedo, y sin embargo es miedo, ¿no? Y finalmente, digamos, y como dije antes, no quiero ser exhaustivo, ¿sí?, hay muchos otros más, pero de los más notables quizá de las perturbaciones de la afectividad, habría que señalar también todas las perturbaciones de la sexualidad, que son también desequilibrios que afectan profundamente la parte afectiva de la persona. Todo desorden de la sexualidad es un desorden de una dimensión más, de las más delicadas de la vida afectiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya para ir finalizando también, ¿habría una forma para educar todos estos problemas, tipo, cómo hacer, ¿no?, para solucionar estos problemas que muchas veces la persona en sí enfrenta en su vida cotidiana, como justamente lo decíamos, la tristeza, la depresión, el resentimiento, el miedo, los desórdenes sexuales, cuántos otros problemas más también? ¿Cómo se hace para educar todo esto? Bueno, digamos, el trabajo, la educación de toda la vida afectiva, sí, de la persona, sí, como la educación de la persona en general, la educación se da fundamentalmente a través de la virtud, uh-huh, de la adquisición de la virtud. Y esto no lo estoy diciendo del punto de vista de cristiano, uh-huh, o sea, nosotros como cristianos esto lo podemos enriquecer mucho más. Claro. Pero es algo del punto de vista humano, ¿no? Estamos hablando aquí de algo que es una tradición que se remonta a toda la historia de la humanidad, ¿no? Hace no tantas décadas atrás, 2 o 3 décadas atrás, una corriente de psicología más actual, ¿no?, en Estados Unidos, que se llama psicología positiva, ¿no?, que es una psicología de orden más bien pelagiano, o sea, pelagiano en el sentido de que piensa que la persona puede llegar a la perfección sin la ayuda de Dios. Claro. La psicología, digamos, más bien humana, así, uh-huh, cerrado en lo humano, ¿no? Y por lo tanto, con muchas falencias y muchas fallas, pero con un mérito. El mérito que ha tenido es que justamente ha subrayado este aspecto, ¿no? O sea, para ellos, el trabajo psicológico que hay que hacer es la adquisición de lo que ellos llaman, ¿no? Cuando digo ellos, me refiero a los principales representantes, que han sido dos, porque entre muchos otros, dos son los más famosos, que son autores de un libro que casi es como una especie de manual de la psicología positiva, que es un volumen enorme, claro, escrito por dos psicólogos, dos doctores en psicología, uh-huh, norteamericanos, Martin Seligman y Christopher Peterson, uh-huh, ¿no?, que escribieron un libro que se llama Fuerzas del Carácter y Virtudes, ¿no? Fuerzas y Virtudes del Carácter. Y donde ellos hacen una especie de estudio al principio de un poco de todas las tradiciones de la humanidad, ¿no? Un poco incluso las tradiciones en Extremo Oriente, ¿no? El taoísmo, el confucianismo después, que es más de orden filosófico, el hinduismo, y así van pasando todo, el judaísmo y algunas tradiciones de la antigua pedagogía griega. Y dice, hay una cosa que es llamativa, y es que todos han visto que la educación del hombre, en definitiva, la educación de la vida afectiva, pero la educación incluso más amplia, en general, del hombre, siempre han basado en la adquisición y desarrollo de lo justamente eso que ellos llaman fuerzas del carácter, ¿no? Y que han sido, digamos, como pocas, como serían como las columnas vertebrales donde sobre las que se construye el edificio, claro, de lo que es el equilibrio humano, la perfección humana, la madurez humana. Y lo curioso es que es con distintos nombres, algunos haciendo énfasis más en una que en otra, fundamentalmente todas estas tradiciones han coincidido en lo sustancial de colocar la educación en la adquisición de unas 4 o 5 pilares, ¿no?, que esas, sí, fuerzas del carácter o virtudes, y que generalmente las mismas, que son las que nosotros hoy en día llamamos, en nuestra tradición más cristiana occidental, las virtudes cardinales. Claro. La justicia, con su satélite, digamos, de virtudes que van girando en torno a ella, sí, la prudencia, la templanza, la fortaleza, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, estos autores, uno de ellos, Seligman, es judío, ¿no? Dice que la mejor realización de esta tradición, o sea, el que mejor ha desarrollado esta idea, dice, es Tomás de Aquino, o sea, Santo Tomás, sí, de Aquino, en su estudio sobre las virtudes, ¿no? Por eso, entonces, eso, digamos, el principal canal es el de la virtud, ¿no? Porque la virtud es lo que ordena justamente las facultades del hombre, lo que la lleva a la perfección. Por supuesto, no solamente la virtud es lo esencial, y después esa virtud tiene que tener algunos recursos. ¿Cómo hago yo justamente para suscitar la virtud, ¿no? Entonces ahí ya tendremos que pasar a hablar, digamos, de la educación de la, de, de la educación de la afectividad, que se da a través de la adquisición de las virtudes que perfeccionan las facultades del hombre, ¿no? La forma de canalizar esa educación es a través de ciertos recursos, ¿no? Claro. Es necesario, digamos, para educar la afectividad, conocer lo moral. Bueno, sí, no sé si en tanta profundidad, quizás la sociedad hoy en día no lo tiene muy presente, pero yo pienso que es necesario, ¿no? Conocer la moral quizás un poquito nomás para ya de ahí llevarse a lo que está bien y a lo que está mal. Bueno, por supuesto. Es que el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de la moral, del principio de la moral, es algo natural al hombre. Claro. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de la moral, por supuesto, lo mínimo que estamos hablando ahí es la moral, esa moral sencilla que uno va aprendiendo incluso por la educación que tiene en la familia, ¿no? Total. Después eso se puede hacer de forma más científica y ya es el estudio más de la moral, de la ética, más armada, más científica, uno puede encontrar en los libros, en los grandes autores, ¿no? Igualmente, vuelvo a lo que mencionaba antes, el trabajo en la virtud se da, como decía, es a través de ciertos recursos, que son como los canales a través de los cuales la persona es inducida, ¿no? O llevada, digamos, inducida en el sentido de ser llevada de forma natural, de forma suave, de forma pedagógica, hacia la adquisición de esas virtudes, ¿no? Que son varios esos recursos. El primero de ellos, que me gustaría subrayarlo porque creo que es importante, el primero de ellos es el tema de la belleza, la educación de la belleza. No puede haber virtud sin educación de la belleza, ¿no? Justamente uno de los problemas que hoy en día más afectan, yo mencioné entre los distintos desequilibrios, como la tristeza, ¿no? Tristeza, angustia, melancolía, depresión, eso tiene mucho que ver, me parece a mí, en nuestra civilización actual, con la difusión de lo feo, justamente lo contrario. O sea, vemos que la pérdida del sentido de la belleza, ¿no? Del equilibrio de las cosas, ¿no? Hoy en día gran parte del arte moderno es feo, deliberadamente feo, ¿no? Un gran sector de la música moderna se ha vuelto fea, se ha perdido el sentido de belleza, ¿no? Lo que muchos llaman arte, ¿no? Basta con ir a los museos de arte moderno, que uno de los más conocidos, como el de Nueva York, y uno se encuentra con cosas que son, dice, pero esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos estar hablando de belleza, ¿no? Claro. Hay una serie de cuadros, por ejemplo, de este famoso artista que de catalán, Miró, ¿no? Que es súper famoso. ¿Sí? Y un cuadro que es un cuadro negro, claro, con una raya blanca. Y después tiene en la misma, es una serie de cuadros. El segundo cuadro de esa línea es un cuadro negro con dos rayas blancas. Claro. Y el tercero, la obra tercera. Así sucesivamente. Tres rayas blancas. Sí. Bueno, esto es arte, ¿no? Entonces, la pérdida del sentido de la belleza, tenemos la pérdida, lamentablemente, la pérdida del sentido de la belleza incluso en el orden, digamos, del vulgo, de la gente, ¿no? Lo vemos, si comparamos, por ejemplo, hasta en una iglesia, ¿no? Las imágenes que se hacían antiguamente, con mucha de la imaginería, hoy en día todo en yeso, en serie, sin importar el detalle, digamos, esa rebajación, que esa rebaja, ¿no? Sí, sí. Que se hace de la belleza en las distintas artes, ámbitos también. Eso es una cosa que contribuye, en primer lugar, que contribuye al desequilibrio. Claro. Porque la persona está hecha para la belleza, eso lo señalaba ya en la antigüedad Platón, ¿no? Platón, la educación a través de la belleza, ¿no? La belleza. Por lo tanto, la vuelta a la belleza a través, digamos, del arte verdadero, es un elemento fundamental que muchos educadores han reconocido como el esencial, fundamental. Y por eso se logra también con el contacto con los grandes artistas, ¿no? que nos pueden llevar un poco a eso, ¿no? La belleza también nos ayuda a tener ese contacto con Dios, ¿no es así? Es que Dios es belleza y por eso, ciertamente, la belleza es un camino a Dios. De hecho, está esa famosa frase, claro, que es de Dostoyevsky, escritor ruso, que se ha hecho tan famosa, ¿no? La belleza salvará al mundo, ¿no? Bueno, la belleza es el primero de esos caminos de esos recursos. El segundo, claro, es el ideal, tener un ideal. El ideal, el sentido de la vida, ¿no? No puede haber educación si no hay un ideal, si hay algo que de alguna manera concrete, de forma, bueno, valga la redundancia, de forma ideal, de forma perfecta, lo que uno está apuntando, ¿no? Claro. Cuando uno le quiere enseñar a pintar a un niño, le pone delante algo, un modelo, y trata de que lo reproduzca, trata de que el modelo realmente sea algo que admirable, que así trate es, de imitarlo. Entonces, no hay educación, digamos, de la vida afectiva. Eso es, claro, cuando falta en la vida de una persona, falta un ideal, uh-huh, un ideal al que apunte, algo que sirva de fin, que esté puesto en el horizonte, en la mira, o el sentido de la vida, otra forma de designarlo, ¿no? Señalaría también como parte de estos elementos el tema del esparcimiento, ¿no? O sea, del sano esparcimiento. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes creo que enfrenta hoy en día la educación es el hecho de que, por ejemplo, el niño actual no sabe jugar. Sí. El niño que está encerrado en una computadora, o sobre su computadora, o sobre su teléfono, claro, y está haciendo, en todo caso, juegos, lo que él llama juegos, que son en realidad videojuegos, también, ¿no? Sí, pero sí, eso sí, no es jugar. El niño no conoce la realidad, no se relaciona con ella, ¿no? El juego tiene que ser una cosa que comparta, que exija su esfuerzo, que exija la alegría, que desarrolle todas las potencias, no solamente una, como es la atención o las habilidades muy acotadas, que son las que pueden desarrollar quizá un videojuego, claro, o ese tipo de cosas, ¿no? A través de internet. Sí. Como sí, tampoco podría ser, digamos, una persona, no se puede hablar de que tiene esparcimiento si solamente hiciera juegos de mesa, porque claro, estuviera jugando al truco todo, claro, el día, o a los dados, ¿no? Así es. Eso no es. Sí. Cuando me refiero a juego, es saber, no sé, salir, jugar con una pelota, sí, jugar con los amigos, subirse a un árbol, claro, hacer una excursión, un campamento. Ayuda también a descubrir los valores quizás encerrados en uno. Bueno, es que esa es la función que tiene. Claro. Es que esa es la función que tiene, justamente el descubrir sus verdaderos valores y poder desarrollarlos, porque claro, es en esa sana competición, uh-huh, en ese sano intercambio, uh-huh, ¿no? Y en lo que se da también el desarrollo normal, sin que la persona se vuelva como una especie de cápsula en la cual se va encerrando cada vez más a sí mismo, que es lo que sí, sí, suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y señalaría también finalmente dos recursos más, uh-huh, que es el tema de la disciplina, o sea, el tener una disciplina, el tener una exigencia. Hoy en día se tiene mucho miedo a esto, claro, ¿no? Incluso porque lamentablemente muchos padres no ayudan, por ejemplo, a los maestros a esto. Uh-huh. O sea, cuando los maestros quieren exigir algo, y los niños justamente, lo que fue uno de los problemas que tenemos, decía antes, era el tema de la personalidad caprichosa, uh-huh, y no quieren los maestros frente a las quejas y a las denuncias y a todo lo que se puede venir encima, prefieren, digamos, dejar todo relajado. Claro. Pero eso es antieducativo totalmente. Mm. Una cosa es irse al otro extremo, digamos, de la persona rigorista, que es castigadora. No, no es eso. Disciplina no es eso. Eso es abuso de disciplina. Eso es caer justamente en uno de los defectos. Toda virtud tiene un defecto por exceso y un vicio que se lo pone por defecto, por falta. Claro, ¿no? Claro. Entonces, justamente, la auténtica disciplina, por un lado tenemos el defecto de la falta total de exigencias, uh-huh, y por otro tenemos justamente la exigencia desmedida. Uh-huh. Quizá se abusó de eso en el pasado y hoy en día, uh-huh, se tiene mucho miedo, pero no hay ningún tipo de exigencia. Uh-huh. Al contrario, si uno pone ciertos deberes, cumplir ciertas metas, y ya enseguida hay quejas, se rebelan, y muchas veces los padres no amparan al maestro en sus exigencias, sino, uh-huh, amparan al niño, que en realidad lo que no quiere es hacer nada, ¿no? Claro. Y eso es contraproducente, porque, como digo, sin disciplina no existe absolutamente ningún tipo de educación. Ningún tipo de educación. Sí. Sin la disciplina es sentido. Sí, sí. Y finalmente, el tema de la vida sobrenatural. Uh-huh. ¿No? Un recurso fundamental, y en eso solamente quizás el cristianismo es el que puede dar la respuesta, claro, adecuada a esta necesidad, a este recurso, ¿no? Sin vida sobrenatural no se puede dar educación, porque volvemos a lo que me habías preguntado al principio, ¿no? Me preguntaste hasta qué punto el hombre es libre, y bueno, yo hablé de eso, el hombre es libre, pero tiene una libertad herida, y eso nunca debemos olvidar. Esa libertad herida es el pecado original con el cual el hombre nace, que el bautismo le borra en aquel que se bautiza, pero quedan las heridas como secuelas, ¿no? Y esas heridas son esas dificultades, por lo cual el hombre necesita ser ayudado por la gracia de Dios. Sin la gracia, por eso no hay auténtica educación, ¿no? Cuando una persona quiere educar a otra, prescindiendo justamente de la ayuda divina y del trabajo que hará la gracia en esa persona, está pidiendo peras al olmo. Claro. Padre, ¿hay alguna forma o algunos elementos para hacer quizás más fácil o más más sencilla esta educación, quizás en lo cotidiano, ¿no? Encontrar algunos valores, no sé qué cuáles serían los medios los cuales nos ayuden a educar. Y también muchas veces pasa en la familia, en los padres, que los padres no saben educar a sus hijos. Y pienso que es importante también la educación dentro de la familia. Claro. Bueno, como recursos, como elementos, lo que acabo de mencionar. Sí. Esos son fundamentalmente esos, ¿no? Ahora, la educación ciertamente comienza dentro de la familia. Y ahí en la familia se da quizá uno de los elementos fundamentales de toda educación, y que es el más difícil de todos, y que es la ejemplaridad. Claro. Porque la verdadera educación se da a través del ejemplo, ¿no? San Alberto Hurtado, este santo chileno, que fue un gran educador, su especialidad era la pedagogía, la educación, él cita una frase que creo que no es de él, es de otro autor, pero la cita con mucha fuerza, y que decía lo siguiente: no es lo mismo enseñar que educar. Porque para enseñar basta con saber algo, porque uno lo sabe y lo transmite. Para educar es necesario ser algo. Porque la educación propiamente es la que se muestra, la que se da a través del propio ejemplo, ¿no? Y por eso, evidentemente, la educación que debe comenzar en la familia, ¿no? Es una educación que, además de estos recursos, o sea, todos estos recursos en realidad que acabo de mencionar, los padres los tienen que escribir sobre un pizarrón, así como los maestros tienen un pizarrón en su aula, y allí escriben lo que quieren que los niños aprendan. Los padres también, dentro de la familia, esto vale también para el maestro, ¿no? Pero los padres dentro de la familia también tienen que escribir en un pizarrón, pero el pizarrón son ellos. Lo mismo en el aula, o sea, en el aula, si bien hay un pizarrón, el profesor es el otro pizarrón, también. Y quizá el pizarrón más visible, ¿no? Y lo que les quieren enseñar a los demás tienen que estar escrito en ellos. Porque eso es la mirada del pizarrón, se va del pizarrón de material, ¿no? De madera. De ese se va a desviar, pero del profesor y del padre, de la madre, en la casa no se va a desviar nunca. Ahí están puestas fijas, ¿no? Por lo tanto, lo que uno enseña tiene que estar escrito en la propia vida de la persona, ¿no? Si yo a una persona le recomiendo, le insisto y le exijo que haga una determinada cosa que yo no hago, estoy transmitiendo una lección que es contradictoria, ni siquiera es ambigua, es contradictoria. Digo, lo importante es hacer esto o hay que hacer esto, pero yo no lo hago. Le pido que respete a su hermano o a su hermana, pero él no respeta. Ella no respeta a su esposo no la respeta a ella, o no respetan a su vecino, o hablan en la mesa todo el tiempo mal de otras personas, ¿no? Y así podemos ir a todas las demás, a todas las virtudes, a todos los consejos muy buenos que muchas veces transmiten los padres a sus hijos, pero que en algunos casos no va acompañado justamente por la ejemplaridad, por el vivirlo en primera persona. Entonces pasa esto, que se transmite un mensaje que es contradictorio. Por eso en la familia lo fundamental pasa por estos recursos, vivirlos en primer lugar al educador, que es la manera de transmitirlo después al educado. Y esa es la manera de educarlos. Y sí, la fuerza también de la educación, ¿no? Tiene mucho que ver con eso y lo que apunta en su libro también. Muchas gracias, padre, por estar nuevamente junto a nosotros. Si Dios quiere, mañana estaremos nuevamente con un tema también muy interesante para todos. Les recordamos que se pueden sintonizar a través también de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Virgen del Carmen, en Instagram somos @ Radio Virgen del Carmen 93.9 y en Internet estamos como www.radiovirgendelcarmen.com. Bueno, será hasta mañana. Mi nombre es Tomás Ferrayán. Fue un placer enorme estar de este lado.